Muerra o fapoto maramarap chaura aha mausir haka. La cacha o chapa kaitoye turuko y curillo y ferrepetin. Tani paun kafa turuko y tarin en marame. O chapaka atacacha y tafine pura ni muerra y curillo toye. Taka uchapaka ki, kueto ihana chati farraku, taka u risote. Iha tafatone, epemeina esa tafati hoye. Iha halaki tone, epeme yaha iha halaki iriarre. Uchapaka ti isote mapuru, karu harikanga mamuri. Muerra maramati tisulille o hokha. Takai chatifa irikuye o chapaka niha muerra. Muerra marama. Niyu ochi irisote takaiha ifurane. O chapaka kihija karu iyuton ni marama rihoye. Takao chapaka niyu iferre. Oktra niha muerra niyu harikangama takai rikue.